Muchas gracias, buenas noches. Bueno, os tenemos un poco lejos, pero nos escuchamos bien, ¿no? Es de lo que se trata. Bueno, pues bienvenidos, ya sabéis, veo muchas caras nuevas, hay mucha gente que seguro que nos conoce, y debéis saber que somos la Big Band de Pinto, que somos una Big Band que existe hace más o menos 10 años, y bueno, y vamos a hacer cosas que seguro que os gusten. El primer tema que hemos hecho es una canción de Benny Goodman que se llama Stomping at the Sabor. Y vamos a continuar con un tema que se llama All of Me, que es un estándar americano del mundo del jazz, y nosotros hemos hecho una versión con onda latina, ¿eh?